Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Malditos Veganos, vuestro espacio de confianza y el mío también. Estaba deseando volver por aquí porque la semana pasada no me pudisteis escuchar y vengo súper bien acompañada de mis grandes compañeros Sekiam y Sergio. ¿Cómo estáis? ¿Qué está pasando? No sé. ¡Somos ratitas! Por algo en concreto, ¿sois ratitas ahora? Hoy somos ratitas porque la gente que nos esté viendo, vamos, literalmente vas tú de rojo ya. Y nosotros vamos como los dos uniformados, sí. Como si fuéramos un poco guardaespaldas de poco, Miriam, sí, de repente. Un poco, Sí, bueno. Soldados. Pero claro, como no llegamos a guardaespaldas, claro. Por ratitas. Ah, bueno, claro. Me encantan las ratas. Pero es verdad que tenemos color rata hoy, ¿eh? Las ratas son un poco de ese color, yo por eso lo he pensado. Pero vale. Bueno, que en verdad puede ser por eso o por lo que tú quieras. Por lo que tú quieras, que sea. Porque sois muy inteligentes. Las ratas son muy inteligentes. Las ratas, ¿es verdad? Son súper inteligentes. Sí, pues mira, pues nada, pues no sé yo si lo de inteligentes es cierto o no, pero. Vamos a resignificar lo de eres una rata. Para que sea positivo. También. Para que sea positivo. Vaya para que ya no pedazo sea de rata la Miriam, ¿eh? ¡Ostras! Sí, soy. Vaya ratona. ¡Qué barbaridad! Oye, es verdad que ratona. Oye, ratona, ratona es tiene chulo, que ¿eh? Ver con lista. El de, vaya ratona. Pero el ratón de biblioteca también, ¿no? También. O sea, sí que. Ah, pues mira, sí que están ya en la sociedad. Ratona de está bien, rata está mal, fíjate. Sí. Ya. Pero porque rata está con. Agarrado. ¿No? Tiene que ver con ser un agarrado. A mí me gusta. Ratona me gusta. O sea, es como, mira qué ratona. Me quedo con ratón. Ratona. Qué sí, ratona. Sí, sí, sí, ¿tú eres sí, un ratón, Sergio? Yo depende del momento. Depende de cómo me sienta en el día. Bueno, ¿en qué momento del día serías un ratón? No sé. ¿Quieres descubrirlo? Ratón juguetón, no veas, ¿eh? Madre mía, cómo hemos venido hoy. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, Sergio antes está descontrolado. Dice de que ha venido a Madrid, se ha abierto Tinder y está a fuego. ¿Ah, sí? Sí, eso me has dicho hablando tú. Mismo, Sergio. Ah, no querías contarlo. Ay, perdón. Ah. Perdón, lo he contado en público. Bueno, iba, bueno. Yo ya estaba en modo, ah, sí, ¿sabes? Es una ironía. Miriam, una vez más sin entenderlo. Claro, ay, sí, no. ¿Qué dices, Sergio? ¿Qué sí, tal te ha ido pues, por a ver, el, cuéntame, ¿no? Por el claro, Tinder? Yo ya estaba hablando, ajá, vale. Oye, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Muy bien, muy bien. Muy contentos, la verdad. Como que estas semanas. Bueno, yo es que he probado una cosa nueva. Que ajá. Esto el Sergio ya lo sabe, porque lo he contado mucho en los streamings y está el Sergio ahí como una buena ratona en el chat. Pero he empezado a dormir, bueno, con melatonina, eso no es ya. Raro, pero lo he combinado con una tirita de estas de la nariz. Pero si yo te sigo mazo, te comento un montón de cosas en el Instagram y tú me dices, pero si no sabes a lo que me refiero, porque no te enteras del mundo gamer. Pero no has contestado nada a la tirita, ¿no? ¿O sí? A eso no he contestado pues nada, pero lo he visto. Pues hazte la sorprendida. ¿Pero es para no roncar? No, porque yo no ronco. O sea, nunca he roncado en mi vida. Pero sí que como que me despertaba con los labios súper secos. Uh-huh. Y eso se supone que. Porque he dormido un día, ¿eh? O sea, que literalmente todavía no sé qué onda. No sé si va a salir bien, si va a salir mal. Pero es verdad que cuando te despiertas con los labios secos es como un síntoma de que estás respirando mucho por la boca. Uh-huh. y no por la nariz. Entonces, pues he dicho, bueno, pues me voy a poner esto, que por lo visto, pues todo el mundo habla fantasías de la movida esta. También yo creo que es un poco moda, no lo sé. Lo he visto también deportistas, ¿eh? Que dicen sí. Como que ayuda para la recuperación. Y de demás. Hecho, ayer yo aproveché antes de dormir, o sea, antes de dormir, unas cuantas horas antes, pero como que mi pack ha sido primer día de ir a entrenar con eso, que eso sí que lo he notado. Eso sí que he dicho yo, wow. ¿Pero qué cuidado. Hace? ¿Respiras mejor? O sea, básicamente te abre un poquito las fosas nasales, entonces pasas de a hacer. La gente sí, que nos sí, esté escuchando sí. Ya. Se ha entendido, ¿no? Se ha escuchado un poco desnifada. Pues nada, y de momento, bien. De momento, bien. Claro, es el primer día que duermo, entonces tengo que sacar para los siguientes episodios. Nos cuentas sacaré, la evolución. Claro, sacaré conclusiones, porque ahora de momento el testeo ha sido solamente de un día en una persona. Entonces, como somos muy fans del método científico, ahora mismo como método científico no funciona demasiado, no se pueden sacar todavía conclusiones decididas, ¿no? Vale, pues decir. Ya nos irás pero contando bueno. qué tal. Mm-hmm. Sí, sí. ¿Será vegano eso? Entiendo que sí, yo ¿no? entiendo, hombre, es una tirita, ¿no? Ya, de repente. ¿No te has mirado los ingredientes? ¿Te imaginas? De repente hay ahí unas chinchillas, ¿no? Para que sea de color... No, son de color negro. Lo he visto que son negras. Cuidado tu camiseta de color rojo. Has mirado que no sean chinchillas. No. ¿Seguro? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo correcto. ¿De qué es tu camiseta, tía? Pues mira, viene muy al caso de lo que vamos a hablar hoy. Esta camiseta dice Make Individualism Shit Again. Ajá. Que es que hacer volver a hacer el individualismo que sea una mierda de nuevo. Ajá. Pero antes de pasar a eso, Sergio, ¿tú qué tal estás? Yo bien, no me puedo quejar. Bueno. Tu vida es que sigue igual, trabajas mogollón, sí. Estás cansado de trabajar mogollón y de encima trabajar en Malditos Veganos mogollón. No, pero está el pobre de venirse a Madrid a grabar Malditos Veganos, no veas, No, pero que no pasa nada. Pero has visto qué guapo viene hoy. Oye, y qué chula la acogida del podcast de los videojocos, Eso también te iba a decir. También nos lo ha comentado mucha gente, en plan, a mí también me ha mandado, mira, antes estábamos hablando fuera de cámara que decías lo de que te decían que te escribe mucha gente del podcast y tal. A mí hace dos días me mandaron un mensaje de, oye, qué chulo lo del capítulo de los videojuegos, no sé qué. Y dije, mira. Qué guay, qué es fuerte. Que era un capítulo que teníais que hacer y que os correspondía a vosotros porque yo me hubiera quedado en una esquina en plan, ajá. Bueno, ¿sí? Ojo, bueno, cuidado, bueno, el Overcooked y demás, lo hablamos un poquito. Oye, claro. El Overcooked es una cosa. Es un tema. Es y hubo comentarios también de gente que juega al Overcooked también en vegano, ¿eh? Ah, ¿se puede? Bueno, como tú. Imaginando que la salchicha es de tofu y ya está. Yo empiezo, a ver, corta pollo, corta no sé qué, y no suena nada vegano, ¿sabes? Pues un poco lo mismo que haces tú, pues no eres la primera. Vale. En tu vale. camiseta, Sergio, no pone nada. Ya, no pone ¿sabes nada. ¿Sabes lo que podría poner? ¿Qué podría poner? ¡Begum, la mejor marca! ¡Pum! Oye, nos podríamos hacer camisetas de Begum de repente, en plan, igual que aquí pone Make Individualism Shit Again. Pues no, claro, no, Begun Shit Again no, ya. Al revés, podría no, poner Great Again. Begun Great Again no, porque ya lo es, ¡olé! Porque es la mejor marca que está sponsorizando este episodio, bueno, ya lo sabe la gente que ha escuchado el anterior también, pero para la gente nueva, pues Begun, que es esa pedazo de marca que hace, pues bueno, suplementos, esa B12 bien vegana. Yo sigo en tomando España, la B12 de Begun, ¿eh? Todos aquí, yo creo, sí, ¿no? Sí. Yo me tomo mis pastillitas toda allí. Mi semanita. Es que la tengo al lado, la tengo al lado de las pantallas del ordenador y entonces ya... ¡Ay! Es lunes. Ya cojo y... Sí. Me pasa. Yo igual. A mí me pasó ayer martes, porque estamos grabando esto miércoles. No, estamos grabando esto. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¡Madre mía! Me pensaba que era miércoles. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, yo antes de ayer, entonces, cuando estamos grabando esto, me hice el pack completo porque yo una vez a la semana... Abro el armario y digo, venga, pum, y ya un poco señor un eso ya, más, ¿eh? Sí, eso sí. Dice ya algo de me la falta, edad. Buah, ya ves, la crisis de los 30 ya va fuerte. Me falta el típico pastillero. Yo lo tengo. ¿Sí? Yo tengo un pastillero. Yo solo tomo dos pastillas. Entonces tú que me día? Dices a mi tía de claro, señor mayor. Claro, porque lo mío es muy de señora mayor. Voy siempre... Yo soy muy señora mayor, tú lo sabes. Sí. Tiene que ver, más que con la edad, tiene que ver el con la el pensamiento aquí. Eso es, la sí, cabecita. He tenido mucho tiempo en mi pastillero, me gusta tenerlo, la verdad. Pues yo es que como tengo estos botes tan fantásticos, tan chulos, así azulitos... Bueno, yo veo esto... Y de pa' dentro. Cómo me gusta, aquí decir bondades de los de Begun. Que bueno, que la verdad que el bote es lo de menos, porque lo importante es lo que está dentro. Claro. Pero sí, yo llego, mi botecito de D3, pum, la D3. Y encima ahora que está lloviendo un montón estos días, que es bastante loco eso, por cierto. Ya. En ningún podcast hemos hablado de... Nunca hemos tenido la conversación de... Ay, cómo llueve, ¿eh? Ay, el tiempo cómo está, ¿eh? Porque normalmente es que no estaba lloviendo, o sea, quiero decir, ya. Cuando en Madrid nos llueve así, ya, ¿sabes? Pero podríamos haber tenido la conversación de, ay, que no llueve, ¿sabes? Bueno, pero es que tenemos demasiados temas de los que hablar ya, como verdad, para decir verdad, que no verdad. Llueve. Es un poco tema de conversación cuando no sabes de qué hablar, total. ¿Y tema de ascensor. Sí, total. ¿Qué información de Begun tenemos, ¿qué? Sergio? Claro, porque ¿qué? Yo he llegado aquí, digo, el lunes me tomé mi maravillosa B12 y he dicho, y mi vitamina D. ¡Ding, ding, ding, ding! De hecho, he cogido... No, te la dejaste aquí. No, bueno, que no me acordé. Toma, es Sergio, que lo que tengo... toma, no, no, si no te preocupes. Que me la he tomado toma, antes. Te ofrezco... Dame. Que para nada. Te ofrezco la D3 de Begun que nos han mandado aquí, que claro, parece que te la estoy regalando yo. La pero pastilla no. De colecalciferol. Pero yo, esto es para nosotros, yo me lo puedo tomar. ¿No? Sí, lo que pasa es que esta no se deshace, ¿eh? Necesitarías tomártela con agua. Bueno, ah, tienes ahí vasito. Tu vasito de agua. Claro, ¿tú te vas a tomar la de tres ahora? Sí, pum. ¿Por qué no? Esto no estaba preparado, ¿eh? Claro. Yo, si te encaja, pues perfecto. Bueno, la vitamina D. O sea, ya hablamos en el anterior podcast un poquito, sí. Qué fuerte. Era, mira, que lo pongo con tu cámara ahí. Todo chiquitita. Como siempre. Era el regalo de Sergio, lo ha abierto Miriam y se lo ha... No, no, si está abierto. Cogido Miriam y se lo ha tomado. No, lo ha abierto tomar. De cero, mira. Que no, porque... Que viene aquí bien sellada. Ha habido alguien aquí que nos ha robado de tres. ¿Sabes por qué? Porque estos botecitos tienen lo que parece un plastiquito por aquí por fuera. Sí. Y entonces que pone Seal it que no está hecho de plástico, porque nada de Begún. Es que es 100% vegano. Eso es compostable. Buena marca. Y yo simplemente había retirado un poquito. Ajá. Y había cogido una pastilla. ¡Oh! Y vosotros habéis hecho ras, porque no sí, pasa nada. Sí, la he quitado. Qué no, fuerte. Claro que y parecía que estaba sin estrenar y el Sergio se había tomado aquí ya de que tres. Si no antes. Digo, yo no lo sabéis. Cuéntanos de bueno, la claro, de tres. La yo ya me la he tomado. El datito de hoy, de Begún. Claro. Cuéntanos. Hay que saber que la vitamina D es clave para nuestra salud, porque sobre todo ayuda a absorber el calcio y el fósforo. Oye, Miriam está haciendo un anuncio de la tele de esto. Vale. La zapata me encanta, de me encanta. Colchones lo Mónaco. Bueno, sabéis que la vitamina D3, ¿sí? Bueno, que influye mucho también para fortalecer los huesos, ¿sí? Para prevenir osteoporosis y otras enfermedades, refuerza el sistema inmunológico. ¿Y el inmunitario no es lo mismo? Bueno, sí. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero queda más bonito inmunológico. Bueno, mejora la función muscular, ¿sí? Ayuda a regular la presión arterial, bueno, un montón de cosas. Ayuda a la presión arterial, reduce el riesgo de enfermedades del corazón, también contribuye a la función cerebral y puede reducir el riesgo de depresión y otros trastornos. Influye en el metabolismo y puede ayudar a regular el peso. Es importante para la fertilidad y la salud durante el embarazo. Beneficia la salud de la piel en condiciones como la psoriasis y ayuda a mantener dientes fuertes y sanos. La psoriasis será, ¿no? ¿Qué he dicho? Psoriasis. Psoriasis, la psoriasis. Bueno, psoriasis. Oye, pues oye, súper bien. Demasiadas cosas para una sola vitamina, claro, ¿no? Claro, claro, es que la vitamina D es muy importante. Es que además se está diciendo, bueno, ¿sabréis qué? Y yo, ya. ¿Sabremos de qué? Bueno. Además, de decir que su déficit, es decir, que no tengamos los niveles correspondientes de vitamina D, se ha relacionado con enfermedades como la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. ¿Ahora? Bueno, chavales, ya podéis controlar la D3 en condiciones. ¿Estás? Porque esto es lo típico que una cosa, como la lleves bien, eres Superman, como la lleves mal, la palmas pasado mañana. Literal, la B12, literal. Madre mía. Madre mía, entre total. La D y la 12, madre mía. Total. ¿Sabéis a quién tenemos que mandarle un gran besazo y un saludo y un agradecimiento enorme también? A nuestros patrones. ¡Ole, qué gente más guapa! ¿Cómo les quiero? Son gente majísima. Estamos creando una comunidad en el Telegram. El Telegram brutal. Es un tema. El Telegram es un tema. Bueno, o sea. Deberíamos es que decirle a los de Begún que se metan en el Telegram también. Telegram. Porque, claro, así pueden hablar directamente con los patrones. Es que nos comentan todo. Generan un montón de debates súper interesantes. Mm-hmm. Sí. Se retroalimentan entre ellos. Se enriquecen entre ellos. Es súper guay. Así que, bueno, ya sabéis que si os hacéis patrones de este podcast, pues nos ayudaréis a mantener este podcast y aparte, bueno, sabéis que con lo que ganamos hacemos donaciones a santuarios, así que estaremos ayudando al veganismo aquí en este podcast y al veganismo en general directamente con los animales. Y tenéis, oye, el canal de Telegram, los capítulos por adelantado y contenido exclusivo. O sea, es que, por favor. Y puede ser que implantemos una nueva sección. Esto es completamente de primicia. Porque, de hecho, creo que no, yo no te lo hemos contado. ¿No? Realmente, o sea, ha sido una conversación previa que hemos tenido Sergio y yo mientras montábamos un poco el plató, pero ha sido como, ¿y si hacemos la pregunta de la semana? Y en de todos los capítulos claro. Se responde una pregunta de los patrones, que sea sí. La pregunta de la semana. Sí quiero. Pum. Sí quiero. ¿Y si le decimos a Begún que si se enrollan? Bueno, la verdad que lo estoy preguntando por primera vez. A lo mejor lo estamos poniendo en un compromiso. Merete. Pero ya lo hemos lanzado. ¡Pum! Ah. Ya, bastante bien. Ya, con lo majos que son. Y encima aquí nosotros pidiendo de más. Pero estaría súper chulo que de repente nos diesen a lo mejor como un pack de pues D3, B12, magnesio y alguna cosita más. ¿Para un patrón? Y se lo sorteamos a los patrones. ¡Oh, estaría increíble! Eso sería chulo, otra ventaja más para los patrones. ¡Hombre! Pero... Sí, pero claro, esto literalmente, o sea, los de Begún a lo mejor lo escuchan ahora mismo. Y dicen, a ver. Hola, una preguntita antes, ¿no? Antes de grabar. Bueno, ahí lo dejamos. Si no, intentamos buscar, pues yo qué sé, alguna otra cosa que digan. Sí. Oye, pues les hacemos un dibujo nosotros. ¿Te imaginas? Sorteamos entre los patrones un dibujo de Sergio. ¡Bien! Lo que iba bueno, a decir sí que a lo es mejor... que sean patrones o no, de lo que sí que se pueden beneficiar es del maravilloso descuento que tenemos. ¡Yay! En Begún. Ahí está. Malditos veganos 15, un 15% de descuento en toda la tienda. Si os falta vitamina D, os falta vitamina B12, tenéis que repostar allí algo de vitaminas, os dais un vistazo por la web. ¿Cuándo hablamos del magnesio también? Que yo ahí del magnesio, guau, ¿eh? Tienes cositas. Interés. Bueno. Con el tema del gimnasio, bueno, iremos dando pro tips poco a poco. De otros suplementos, pero de momento, pues buena información de la D3, Sergio. Uh-huh. Aún nos queda, ¿eh? Aún queda mucha información. Muchas cosas en una sola. O sea, ¿sí? Ha sido como ya. La cápsula informativa, madre mía, la información ha sido como. Pa. Muy bien, ya está. Estudiado. Antes estabas diciendo, Sekian, que te escribía gente, ¿no? Y que estábamos hablando fuera del plato de que últimamente me llegan un montón de mensajes de gente que me habla de estoy escuchando Malditos Veganos y me voy a hacer vegana, o me estoy haciendo vegana y me está ayudando un montón, o os he escuchado y me ha surgido esta pregunta, o hay gente que viene a contarme sus vivencias. Y ha habido una chica que me ha traído una vivencia que sí quería compartir con vosotros, ¿vale? No voy a adelantar nada, os lo leo y me decís lo que pensáis. Vale, qué guay. ¿Cómo se llama la muchacha? No lo voy a decir. Ah, vale. No. O sea, tú has hablado con ella y le has dicho que lo vas a comentar en el programa, efectivamente, ¿no? Efectivamente, le he pedido permiso y anónimamente. Vale, pues un saludo a esa persona anónima que seguramente nos escuche esto. Eso, sí, lo va a escuchar. La podemos llamar Antonia. Antonia, desde aquí, un saludo, Antonia. Antonia Vegana. Vale, pues Antonia Vegana, esta persona anónima, dice... Me parece súper interesante que abordéis la temática de la pareja no vegana con un hijo en común. Esto lo hablamos en el capítulo de Tamara. ¿Os acordáis? Sí. Sé que Tamara nos contaba que su pareja no es vegano, pero sí que sigue una dieta 100% vegetal. Tamara, ¿de dónde sacó las proteínas? Para que sepáis de quién estamos hablando. Que vino al podcast, hicimos un capítulo de maternidad con ella. Justo acaba de ser madre y tiene un bebé. Y su pareja no es vegano, el padre de su hija no es vegano, pero admite una educación en el veganismo y en casa come todo 100% vegetal. ¿Vale? Entonces, bueno, esta chica me dice: me parece súper interesante que abordéis la temática de la pareja no vegana con un hijo en común. Me he sentido súper identificada. Mi novio tampoco es vegano y yo tampoco lo era cuando le conocí. Oh. Cuando nos llegó el momento de pensar en tener hijos, hablamos de este asunto. Evidentemente, y acordamos que el bebé sería vegano hasta que tuviera capacidad de decidir por sí mismo. Le dejaríamos elegir libremente. Me quedé embarazada, tuvimos la bebé y cuando tocaba empezar con alimentación complementaria, él se echó atrás. Le entró miedo, tuvimos una discusión súper fuerte entre nosotros en la que se metieron mis suegros a saco. Por salud mental tuve que ceder yo y dejar que la niña fuera omnívora, con la condición de que yo no le cocinaría nada que no fuese vegano. A día de hoy siento muchísima culpa por ello y tampoco encontré apoyo en el pediatra. Guau, ¿eh? Claro, es que esto... Guau, qué melonazo. Primero de todo, qué situación tan jodida de vivir, la verdad. O sea, qué pena que la vida Antonia la haya puesto en este punto porque es una decisión jodida y es un punto jodido. O sea, es que al final, un punto de inflexión. No me gustaría estar ahora mismo en la situación de Antonia, la verdad. Claro, tú llegas como a un acuerdo, quiero decir que, o sea, tú llegas a un acuerdo con tu pareja, que en principio pues está todo bien y demás, y de repente es cuando, yo no sé ya hasta qué punto fue él, o también, yo entiendo mucho también la preocupación de los padres, o en este caso de los abuelos, ¿no? De ay, ay, ay, porque es como algo que se ve como desconocido, como qué tal, pero ostras, llega un momento en el que hay estudios que avalan perfectamente que es posible, pero si luego ya con todos los estudios que hay te encuentras que tienes la barrera de la pareja, de los suegros y del pediatra, es que claro, son demasiados enemigos para lucharlo tú solo o tú sola. Qué duro. Es un temón. A mí de esto, que, bueno, cuando me lo contó, se me erizó la piel, se me puso mal cuerpo. O sea, en una situación tan vulnerable como es ser madre, estar embarazada, cuando ya has tomado decisiones, ya te has puesto de acuerdo, claro, has sentado las reglas del juego con tu pareja, tío, no me cambia las reglas del juego a mitad de camino en una situación tan vulnerable como la que yo tengo. Ya, o sea, para entendernos, esta decisión surgió una vez ella ya estaba embarazada, ¿no? Claro. Claro, o sea, lo decidieron antes de estar embarazada y cuando está embarazada, a él es cuando se echó para atrás, cuando llegaba el momento ya de decidir la alimentación y de ponerse en el día a día. Yo le diría haberlo pensado antes. Lo siento mucho, tío, ya le dijiste antes que no. Qué duro, o sea, ¿eh? No, pero sí, pero es muy duro. Y es muy yo creo que es muy jodido que te dejes sola y que te decepcione tanto tu pareja, tío, tu compañero de vida, la persona que tiene que estar ahí. O sea, esto no se hace. Y además esto en un no punto como tan, ¿sabes? Tan complicado como es el de justo. Porque, claro, o sea, puedes ser padres, literalmente. Si tú no llegas a un acuerdo previo. Claro. Claro, tú te puedes plantear el decir, vale, pues si tú no me vas a conceder esto, yo no estoy de acuerdo con tus condiciones, por lo que no seguimos adelante y ya está. Claro, o a lo mejor te replanteas el claro, decir, eso. Pues es que no voy a ser madre en esta situación. Eso es lo que yo os prometo que en el momento en el que yo me encuentro ahora mismo, que obviamente no es una situación de vulnerabilidad, bla, bla, bla, en el momento que yo tengo ahora mismo, si a mí a día de hoy, mi pareja, que nos ve siempre, un besito, mi amor, si mi pareja llegara y me dijera, Miriam, he cambiado de opinión, no estoy de acuerdo, voy a dejar de ser vegano y no quiero que mi hija tenga una dieta 100% vegetal, uh-huh. Le diría, pues con todo el dolor de mi corazón, adiós. Te lo prometo, al final ¿eh? O sea, es priorizar... Que para mí son unos valores tan importantes que me cruzan mi vida entera. Claro. Mi visión del mundo, mi sensibilidad, mi consideración para con el resto, para con los diferentes, para. Joder. No podría. Yo no podría pasar por ahí. Y si me cambiaran las reglas del juego en un momento vulnerable, me subirían la gana de ser terrorista. Ya. Volvería a Venom. Volvería a Venom, que de eso me encanta va que, también el capítulo sea, de hoy. Total. Ya sea canon lo de Venom, ¿eh? Ya es ¿sí? como Miriam Venom. Es que me lo imagino perfectamente a Miriam, así tal y como estás, en plan subiéndote así de sí. negro por aquí. Por sube, el sube. Uf, es que yo la verdad que, o sea, esto me hace plantearme la suerte que tengo de no tener que, en este caso con mi pareja, no tener que vivir esa situación de elegir. O sea, es decir, menos mal, porque creo que también pasaría lo mismo, que es que al final las prioridades son las que son y en este caso, pues el veganismo va por encima. Entonces es cierto que, pues qué suerte tenemos, Miriam, la verdad. Total. Yo me siento súper afortunada, sí. La verdad. Que yo digo, oye, si estás en una situación así, mi consejo sería... Claro, tú le dijiste algo a pero Antonia, que le voy a decir, ¿no? Que lo sentía mucho y que la animaba y que toda mi fuerza con ella, porque ya la situación ya estaba, o sea, ¿no? Pero a una persona que se le pudiera presentar esa situación, yo le diría que buscara un profesional de la nutrición especializado en una dieta 100% vegetal. Porque cualquier nutricionista, cualquier médico, pues la verdad, no te sirve, porque no todo el mundo está actualizado, por desgracia. Claro. Entonces tienes que buscar a alguien que sea profesional, certificado en nutrición 100% vegetal. Y entonces ya ahí tiras. Pero tomar decisiones desde la desinformación, desde el prejuicio, desde el sesgo, mira, no. Y luego y el hecho de que los suegros también, o sea, al final, por ejemplo, en este caso, su pareja, el padre de su hijo o de su hija, no me acuerdo si lo has contado. Hija. Ah, de su hija. También es un tema porque él también está sesgado por la presión de sus padres, que seguramente sea como, no te dejes llevar por lo que pueda decir en este caso la madre, tal. Qué movida. ¿Algún consejo que le daríais como de cara a, no sé, de intentar como sumar algo? Bueno, lo primero, un abrazo. Sí. Yo creo a esta lo más chica importante. En concreto, sobre diría que mucho ánimo. Es que no me veo capacitada de aconsejarle nada porque es una situación muy compleja, muy complicada y cada uno en esa situación tomaría una decisión diferente. Así que... Ya. Yo creo que puestos como a intentar como dar algún consejo de alguna forma que pueda ayudar en cierto aspecto, creo que diría que no es cómo empieza, sino cómo se termina. En este sentido, entonces, que el hecho de que, aunque ahora la opinión de su pareja y de sus suegros y demás sea completamente contraria a esto, quiero pensar que si poco a poco, desde la asertividad y desde... La educación, claro, hay una oportunidad justo, ahí, hay una ventana de oportunidad. Eso es. Que desde el diálogo, hija... desde el decir, oye, intentar pues eso, contactar, que dices, vale, hemos hablado con este pediatra y el pediatra tampoco está a favor porque pues el pediatra se formó en 1970 y en 1970 literalmente pues te decían, no, imposible, ¿sabes? Entonces, intentar como, pues eso, decir, vale, vamos a buscar una segunda opinión con respecto a esto. Y es una mierda porque además no es algo que... Bueno, entiendo que si a su pareja le preocupa un mínimo también ella, tiene que en ese aspecto acompañar un poco. Pero yo de verdad que no entiendo nada. Y yo veo cada cosa últimamente en las parejas que me alucina, me flipa, me aterra. Ya. O sea, se ve cada cosa en el mundo y me cuentan cada película de terror que yo ya... Ya, es jodido, estoy un poco también contigo, Sekiam. Es buscar la segunda opinión. Hay pediatras. De hecho, Tamara no tiene también como una pediatra. Sí, Tamara tiene una pediatra. Online. Mira, eso, por ejemplo. Yo tengo un nutricionista, tío. que no es vegano y que tiene conocimiento sobre dieta 100% vegetal y me lleva perfectamente, tío. No sé. Total. O sea, es que hay gente que, aunque no sea vegana, está actualizada. Eso es. En mi caso es también así. Y es una persona online, que me refiero, que no es como que... Lo mío igual. Que tengas como que buscar a alguien que sea presencial y demás. Sobre todo para ese primer paso de decir, oye, aunque sea, siéntate a escuchar esto, porque si te importa un mínimo esto, pues también deberías hacerlo, ¿no? Y más sabiendo que han tenido la conversación antes y demás. Total, total, total. Qué loco, ¿eh? Qué loco, la verdad. Cambiamos un poco de tema y damos como una noticia un poco más alegre. Porque bueno. Bueno, desde aquí, por cerrar ya un poco a esta persona, de verdad, mucho ánimo. Esperemos que, aunque sea, pues eso, esto le ayude un poquito a decir, oye, hay gente que sí, que yo creo que va a empatizar contigo, y mucha de la gente que nos va a escuchar va a empatizar muchísimo. Totalmente. ¿Cuál es la noticia positiva? Yo creo que la noticia positiva es que, bueno, no está todo perdido y que, de hecho, hay una jornada el día 31 de marzo de transición alimentaria en el Congreso de los Diputados. Y bueno, ahí hay, bueno, es un montón de ponentes. De hecho, hay una amiga mía que es dietista y que da una charla. Anda. Laura Estelle. Anda, qué guay. Sí, sí. ¿Quién es? Laura Estelle. Anda. O sea, y de hecho, bueno, mucha gente que a veces me ha venido aquí por el podcast para el tema de si estaba dando consultas o no. Ajá. Lo que sí que muchas veces, pues como yo a esta chica la conozco, yo los derivaba a ella. O sea, yo sé que es una chica que lleva muy bien todo el tema de la nutrición. Entonces, como yo no estoy haciendo consultas, siempre los derivo a ella. Y en principio, pues bueno, nunca me ha llegado ninguna queja. Así que me imagino que todo genial con ella. Y, qué guay, también está Amanda Romero. O sea, a mí me parece súper guay este evento que se va a hacer en el Congreso de los Diputados, en un momento que estamos viendo de reacción por parte de la ultraderecha, de países que están tomando decisiones contra el ecologismo, contra el bienestar de los animales, contra todo esto, ¿no? Que en nuestro país, en la casa de la democracia, por decirlo de alguna manera, se vaya a poner el foco y la voz en los animales, me parece súper, súper guay. Súper buena noticia, totalmente. Claro, ¿esto es? ¿Qué día hemos dicho? 31. El día 31. ¿Todo el día o...? 31 de marzo. Ajá. Sí, yo diría que es todo el día. Sí. Hay un montón de charlas. Qué guay. Bueno, pues eso, además de nutrición, también está la Amanda Romero, eso, salud, animales, del clima también se va a hablar. Claro, sobre transición alimentaria, o sea, de la urgencia de transicionar. Pues cambiar un poco el estilo de vida, a una dieta 100% vegetal y desde todos los focos. Pues mira, desde las 9 hasta las 6:30, que es la clausura. Ajá. Súper. Pues, todo el día. Súper. Pues nada, pues ver si sabes que este que tipo de guay. Actos me devuelven un poco la esperanza en un mundo mejor. Anda, qué bien hilado. ¿Has visto? No será para nada el tema de hoy, ¿no? Es el temazo de hoy, porque el episodio que hicimos sobre recuperar la esperanza en un mundo mejor, joder, es que nos ha llegado muchísimos mensajes. Wow, ¿eh? Sí, sí, sí. Wow, ¿eh? La cantidad de gente que me escribió diciéndome que había llorado. Es de las veces que más nos han escrito, puede ser. Sí. Puede ser. De los capítulos que más han calado. No me lo esperaba. No me lo esperaba que la gente llorara al escuchar lo que estaba contando. Y entiendo, y después de que haya pasado el tiempo, porque ya ha pasado más de un mes de que grabamos, etc. Yo también he evolucionado y he analizado mucho, ¿no? Porque cuando grabamos yo todavía estaba en un punto ahí, tiernita. Sí. Estaba en un punto de acabo de salir del fango, pero todavía tengo fango. Ya. Yo siento que todavía tengo fango que seguir sacudiéndome. Y que es que tampoco es fácil, ¿eh? O sea, quitarse ese fango del todo, yo creo que es prácticamente imposible. Siempre llevas un poco de arenilla en los zapatos. Tengo miedo. Tengo un poco de miedo. O sea, bueno, por poner en contexto a la gente que no escuchara aquel capítulo, si no, ir a escucharlo, lo animo, pero podéis hacerlo sin haberlo escuchado. O sea, podéis escuchar este sin haber escuchado el otro. Uh-huh. Durante unos meses viví una etapa de mucho agobio y caí en una situación anímica de apatía que me hizo estar mal con todo. Con el mundo, con la gente que me rodeaba, con el activismo, con el veganismo. Con todo. Perdiste un poco la esperanza en absolutamente todo lo que te daba esperanza hasta ese momento. Sí, y sentí que perdí también una esencia mía. Ajá. ¿No? Que perdía la inocencia, que había mucha gente que me había decepcionado dentro del activismo, dentro de el querer buscar un mundo mejor, ¿no? Ya, es que claro, la hostia de realidad, darte cuenta de que hay gente imbécil también dentro del veganismo y de nuestros movimientos, es joder, un poco en plan, hostia. Duele mucho. Yo creo que ahí es donde más duele. Ya. Porque que te des la hostia de alguien que sabes que es estúpido, ok, pero que cuando, por ejemplo, me pasa mucho, es que llevo, estuve echando cálculos, llevo casi 10 años haciendo activismo y militancia. Ya ves, ¿eh? Pasando por organizaciones, asociaciones de activismo universitarias, feministas y animalistas, pasando por militancia en colectivos de barrio, antifascistas y feministas, partidos políticos, ahora estoy en un think tank, o sea, me he movido tanto colaborando con ONGs, tal, que me pesa. Ya. Que después de 10 años me pesa. Y cuando estás llena de ganas de cambiar el mundo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando entramos en carrera, imaginaos un doble grado de Ciencias Políticas y Sociología, primer año de carrera. Tú entraste ahí en plan, ¡todo el mundo! Voy con todo, vamos a cambiar el puto mundo. Ya, ya. Todo el mundo. ¿Por qué habéis elegido esta carrera? Y todo el mundo, porque quiero cambiar el mundo, porque me gustaría hacer algo por el mundo, porque el mundo... ¿Sabes? Tú llegas a quinto de carrera diciendo... No sé ni por dónde voy a empezar porque está todo muy mal. Y cuando llegas con esa ilusión, ¿no? de la juventud, que hablábamos también en aquel capítulo, de que yo creo que también era esa transición de joven a adulta, no en edad, sino en madurez, en reflexión. El darte cuenta de que todas las cosas por las que tenías ganas, las organizaciones a las que admirabas, sean ONGs, sean partidos políticos, sean colectivos, llegar allí y darte cuenta de la mierda que hay detrás es muy duro. Y darte cuenta de que gente a la que admiraba... ¿Vosotros sabéis a la cantidad de influencers que No conozcas a tus ídolos, tía. Sí. No conozcas a tus ídolos. Cree en el ideal, no en el ídolo. Sí, qué buena frase esa. Cree en el ideal, no en el ídolo. ¿Sabes? Es de una carta de Magic. Anda, no sé qué es Magic. Te juro que es una carta de Magic que se llama Adoración. Muy bien. Wow, esto ha sido un momentazo, la verdad. Y la otra, ¡qué chula, tía! ¿Qué es Magic? O sea, pero porque me parece guay que esté en un juego. No, no, total. Muy buena reflexión. Yo tampoco habría dicho nunca que viene de una carta de las Magic. Bueno, igual alguien lo dijo antes, pero yo lo conozco por a través de una carta de Magic. Detallitos, fíjate, lo que se aprende uno de las fricadas aquí, ¿eh? Yo lo hablaba esta mañana con una persona que le decía... Hay tanta gente con la que me he llevado muy bien en redes sociales porque admiraba, que a día de hoy tengo silenciado. Ya. Porque no quiero ver nada. Porque me afecta. Venga, vengo con el análisis. Vale, venga, vale. Porque he hecho mucho análisis. Socióloga. No de socióloga, sino de introspección. Sí, de socióloga. ¿Cómo no vas a hacer de socióloga? Ah, ¿qué coño? Sí. No. Sí. O sea, vale, mira, creo que lo principal. Yo os decía, es que me quiero hacer terrorista, en plan que me encuentro mal, que me sube el venón y odio todo el mundo y me da igual ser mala persona. Ajá. Que era una cosa que yo sentía que no me representaba. Y eso, por fin, eso sí que ¡fua! Me he desprendido, en plan, tío, es que puede sonar naïf, pero es que quiero ser buena persona, tío. Yo no quiero que la mierda del mundo me contamine. Y me contamine mis buenas acciones, mis ilusiones, mi inocencia... Mi manera más básica de ser, de qué hay dentro de Miriam. Esto, si hay algo natural en Miriam es eso. No quiero que la adultez me lo robe, no quiero que el mundo gris, capitalista, productivo me lo robe. Y es cierto que me he dado cuenta de que cuanto menos ratos libres tengo, cuanto menos fin de semana tengo para mí, cuanto menos tiempo tengo para cuidarme, más odio el mundo. Me pasa. Tiene sentido. ¿Verdad? Sí. Y creo que esto le pasa a mucha gente que está muy quemada. Y creo que esto, ¿no? Hemos hablado alguna vez de lo complicado que es cuando se exige la perfección. Pero creo que he entendido a la gente. Hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas. Imaginaos, esto es un barco, tío. Los movimientos sociales son barcos. Son barcos. Y hay momentos de los movimientos sociales, momentos contextuales donde hay un pico y todo el mundo quiere subirse al barco. Esto lo hemos visto con el feminismo, lo hemos visto con el ecologismo, lo hemos visto con el animalismo. Cuando se hicieron las manifestaciones contra la tauromaquia en Sol, que éramos, ¡buah, una barbaridad! ¿Cuántos seríamos ahora? Ya. Porque éramos cuatro gatos el Día Mundial del Veganismo y el 8M fue desesperante. Fue muy triste. O sea, quiero decir, ¿cómo estamos fatal a nivel ahora mismo? ¿Vale? Bueno, pues tuvimos un pico en su momento donde todo el mundo... También un poco moda incluso, a veces. Sí, literalmente. Todo el mundo quiso subirse al barco. Entonces, ¡buah! Remando todos juntos, remamos súper bien y qué bien, qué bien. Y de repente hay gente que por lo que sea, porque hay gente de otro barco que le ataca mucho y le dice y le tira mucho hate por estar en ese barco. Y dice, uy, pues igual me bajo del barco. Yo creo que es porque el viaje es muy largo. Y la peña dice, buah, no me puedo subir a un barco que está tanto tiempo por ahí. ¿Sabes? Pues creo que puede ser eso. Y creo que puede ser, estoy recibiendo tanta reacción, porque creo que esto es lo que pasa con los influencers, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo creo que en general los influencers, me pasa también que yo también me he preguntado, ¿tengo que moderar mi discurso? Ya. ¿Tengo que dejar de decir cosas? Porque me está cayendo la de Cristo y no la puedo aguantar. Eso es. No la puedo aguantar. Y luego a ti también te repercute el hecho de... ¿O piensas que te repercute el hecho de tener... O sea, de cambiar la forma de que tú eres? ¿O que has perdido cosas por... No sé si me explico. Por el activismo... Sí, claro. O sea, es que a eso iba. Cuando pasa esto, ¿no? La gente... Se baja del barco porque no puede seguir porque es su vida. Porque su vida cambia. Total. O no puede seguir porque ellos han cambiado. Porque la adultez les ha cambiado. Porque hay mucha gente a la que la adultez le atrapa. El mundo capitalista gris, oscuro, le atrapa. Y solo vives para producir y consumir. Y es verdad, es normal que estés cansado para hacer nada más, ¿no? Pero eso a la gente que nos quedamos remando... Claro, hace que sea más complicado todavía. Entender remar. Eso uh-huh. es muy complicado. Y yo ahora entiendo a la gente que está en santuarios, esto lo hemos dicho alguna vez. Yo entiendo perfectamente a la gente que está en santuarios, que son cuatro gatos en un santuario, limpiando mierda todo el día, para que de repente venga un influencer a hacer no sé qué campaña con una marca de mierda por obtener ciertos privilegios, ¿no? Y esto es lo que a mí me ha hecho también decir, tío, no puedo seguir viéndote. O sea, te respeto como persona y qué pena porque te he admirado un montón, pero qué mal, ¿no? Entonces, eso me ha dolido mucho. Yo creo que ahora soy capaz de entenderlo sin que sea tan personal. Ya. Yeah. Porque mirar, el otro día vi un tuit que también os traigo, ¿no? Que porque es que viene, ¿no? Dice... A mí hay un tema, no sé si te puedo interrumpir como dos segundos, justo sobre esto que dices, que me parece súper interesante, que es el tema de que en verdad hay mucha gente que, o sea, me ha parecido súper chulo lo que has dicho de, oye, es que en verdad a esta persona, si por lo que sea veo que luego no entramos en juzgar la situación de esa persona ni nada por el estilo, cada uno tendrá su movida, pero tú estás en todo tu derecho de decir, oye, pues esta persona que ahora mismo no me está haciendo bien ver esto que está haciendo porque me esperaba otra cosa, por X, porque y o me has Z. Vendido otra cosa también. Claro. Claro, pero lo bueno de las redes sociales y lo bueno de los influencers en ese aspecto es que literalmente es dejar de seguir, es darle un botón, un follow, y justamente creo que en el momento en el cual eso empecemos a interiorizar un poco más, el hecho de decir es que si hay personas que empiezan a ese punto, llevarlo a un nivel que dices, joder, es que pues eso, empiezas a actuar como un verdadero imbécil, podemos todos coger y decir, dejar de seguir, bueno, y esa persona es deja cierto, de... Es cierto, pero es de... que es gente con la que tengo o he tenido cierta relación, entonces ya, ahí es yo, más complicado. Nunca hago en redes nada que no haría en la calle. Ya. Y si yo, si te veo en la calle y nos hemos llevado siempre bien y de repente no te saludo, eso yo no lo haría en redes. Yo no dejaría de seguir de repente a alguien sin dar una explicación o, ¿sabes? O sea, yo no haría eso, ¿eh? O sea, ya. No, a ver, complicado es en el que además, tienes algo ya con alguien. Claro. Si esa persona lo ve, a lo mejor... también pienso en que no quiero generarle malestar a esa persona. Y que a lo mejor si esa persona quiere volver, yo voy a estar. Ya. Si tú quieres volver en algún momento, yo voy a estar. Es solo que en este momento no puedo. No sé si estás decidiendo quién eres. No sé si has dejado ciertos valores atrás. No sé si es que prefieres monetizar que poner los valores por delante. No sé lo que es, tío. Entonces, como no sé lo que es... No necesita mi opinión. Ya. Mi opinión, si la quieres, pues me la pides, pero ¿sabes? Como que tampoco quiero que la gente vaya a tirarle a hate de repente a alguien porque ha cambiado, porque ya no es igual. No, pues que es eso. O das unfollow, o sea, porque si no tienes relación, das unfollow. No, es verdad, es bastante democrático. Es que es totalmente democrático. Es bastante, o sea, lo democrático. Bueno de las redes sociales es que es completamente democrático. Nosotros somos quienes hacemos famosa a la gente. Claro, literal. ¿No? Que eso a veces se nos olvida mucho. Pero sí, también entiendo que ese punto. Yo creo que la solución ahí es esa, la que dices tú, de coger y. mutear, ¿no? En plan, sí. Y no, pero yo también tengo, te diría, tanta gente que muteada. Fíjate, a mí no me cuesta tanto como decir, oye, dejar de seguir, y si luego hablamos en persona, porque dices, oye, es que pues por esto te he dejado de seguir, ¿no? O sea, es que, o sea, sí, ya tienes que hacer una cosa muy muy grave, y eso es muy subjetivo. Ya. Eso es muy subjetivo. Yo creo que el botón de un follow lo tengo más fácil en ese aspecto. Como que no me cuesta tanto como a ti. Porque luego, sí, o sea, yo digo, que te deje de seguir no quiere decir que te odie, no quiere decir que, ¿sabes? Sino que simplemente es como, es que ahora mismo la verdad que no me apetece ver lo que haces. Y justamente es como, oye, pues prefiero apoyar otras cosas o ver otras cosas o así. Porque va muy hilado con lo que decías tú antes de el tiempo que tenemos para nosotros mismos y el tiempo como libre a qué lo dedicamos. Entonces yo digo, joder, es que la verdad que no voy a estar para ver mierdas, ¿no? Totalmente. Entonces como... Sergio, ¿ibas a decir algo? No. Ah, vale. ¿Tú muteas mucho, Sergio? Bueno, yo hay veces lo que hago... ¿A mí me muteas? No, a ti no. O sea, pero yo tampoco tengo un caso ahora pues tan cercano de contando con influencers y demás como... Un influencer. Y, pero vamos, cuando sí que veo a alguna persona que, o algún programa o alguna cosa que seguía y que no me encaja, pues porque me han contado alguna cosa, yo, a mí no me duele dar un follow. O incluso si hay una persona o un canal, por ejemplo en YouTube, que antes igual hace mucho tiempo veía mucho y de repente ahora su contenido no, ¿sabes? No te representa, no me representa, ya no. O no me llama, no tiene ni siquiera ser político, puede ser incluso de videojuegos, ¿sabes? Es que ya no juego ese juego, no me interesa esto. A mí no me cuesta darle a dejar. También seguir. Entiendo la otra parte, ¿eh? O sea, aquí, por ejemplo, yo también entiendo la, por ejemplo, que justo hablabas antes de eso, como de esa energía que tenemos para poder hacer X por lo que creemos que es correcto y decir, jo, es que no puedo más, estoy hasta aquí, no me puedo meter como más fregados. Y a mí justo me pasó, que esto lo hemos hablado también fuera de cámaras, pero hago un resumen rápido para la gente que nos esté escuchando. Yo hace como 2 semanas me metí en un berenjenal gordo porque critiqué a uno de los que se pelan en la velada de Ibai, uno de los streamers. Resulta que... Ole pues, tú, ¿eh? Ole tú, también ya, te digo. Ya, pero... ¿Alguien tenía que hacerlo? O sea, ya. O sea, eso es lo que pensaba yo. Y decía, joder, es que tío, nadie va a hablar de esto, de verdad. O sea, no, fuerte. Hay un tío aquí haciendo que es bajo la premisa de, jaja, es una coña, no sé qué, que yo lo pienso y digo, bueno, es que el humor tiene que tener ciertas barreras también. No, bueno, pues hay mil cosas, o pero sea, bueno, a mí lo que me hinchó un poco las pelotas es que vi un clip del tío diciendo, yo si tuviera un hijo o una hija trans, es que le estampaba la cabeza contra la pared y le metía un palo por el culo para que se diese, o sea, una barbaridad que yo decía, tío, es que esto no puedes estar ni diciéndolo ni qué loco, de coña, ni nada. ¿Qué pasa? Es una persona súper, súper, súper conocida en redes con millones de seguidores. No sé qué. Ya, bueno, eso es un tema también, ¿eh? Total, que claro, yo dije, tío, pues es que qué locura es esta, qué cojones hace esta persona invitada al main event de la velada, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que evidentemente pues nosotros somos un pez al lado de pues un tiburón gigantesco. Y claro, pues a raíz de eso llegaron mogollón de comentarios de odio, mogollón de semanas aguantando, pues eso, que si wow, que si maricón, que si no sé qué, barbaridades. Que sabes que van a ocurrir, pero cuando ocurren dices, buf. Entonces claro, yo pensaba, joder, es que si dentro de una semana ocurre una barbaridad muy gorda en la cual también hay que mojarse, yo a lo mejor digo, bueno, chavales, hasta aquí porque no me puedo mojar, ¿sabes? Entonces también entendería que hay gente que me esté viendo a mí porque le apetece desconectar del mundo y le apetece un contenido completamente, de risas y ya está, y diga, jo, es que no estoy ahora para meterme en un debate sobre transfobia o sobre tal. Entonces entiendo que alguien diga un follow, ¿sabes? Vale. No lo veo como un problema. Entiendo lo que estás diciendo, pero creo que es porque hemos perdido la perspectiva de que por lo que tú estás mal no es un problema individual, es un problema colectivo. Ya. Todo por lo que tú estás mal, probablemente, o sea, vale, a no ser que te pasen como, oye, se te murió tu madre o... como cosas, ¿sabes? Ya más individuales, pero sí es verdad que siempre va a estar todo muy cansado, lado que tengas una vida precaria, que no encuentres un trabajo, creo que estamos redirigiendo mal la rabia. Ya. Y creo que eso me ha pasado de cargar contra quienes se bajaban del barco, que el otro día, que lo puse en Instagram, yo con todo mi miedo de a ver si voy a contagiar el malestar, pero tío, es que... Ya, no, hay veces que decir. Claro, hay veces, bueno, que tengo que tú decir. También tienes que enseñar esa parte. Yo también me he querido bajar del barco, tío. Claro. Llevo 10 años de mi vida. Tengo 27. O sea, yo también he querido bajarme del barco muchísimas veces. Yo me he bajado del barco de proyectos. pero nunca de la movilización colectiva y social. Y creo que, sinceramente, uno de mis otros análisis es que eso es lo que a mí me ha salvado también aquí, ¿eh? Claro, claro. A mí me ha salvado salir de la mierda y el verlo todo negro, tener colectivos que estaban remando conmigo. Yeah. Y que cuando yo tenía menos fuerza, ellos remaban más fuerte conmigo. Y verles a ellos remar por un objetivo común. A mí me ha salvado la colectividad. Y ver ejemplos de gente que lucha por los animales diariamente, porque eso es otra, una cosa que no me he quitado, ¿eh? Como el ver... Lo contundente y... ¿cómo me llama, Iván? Vehemente de lo que soy con el veganismo. Eso me llegó en esa etapa y sigo mis 13. Y de ahí creo que no me voy a bajar. Lo siento, pero no. Porque es que el animalismo es el movimiento social, para mí, más admirable. El más admirable, el más coherente, el más honorable, el más desinteresado. Porque es muy fácil, y voy a subir de hecho un reel sobre esto, porque ya lo tengo grabado, ajá, pero lo repito por aquí. Es muy ¿dónde lo vas a subir, Miriam? A Instagram. ¿Y cómo es tu Instagram, Miriam? Arroba Miriam J. Es muy fácil, tío, ir al orgullo cuando te ha tocado ser del colectivo LGBT. Claro. Y es muy fácil ir a un 8M o ser feminista y decirte feminista cuando has vivido el patriarcado en tus carnes. Es que, con es que el animalismo es el último eslabón. Literal. Tío, literalmente. Literal. Lo difícil es conectar con aquellas luchas que nunca te tocaron. Ni se acercan a tu realidad. Lo difícil es luchar por dar derechos a otros seres o a otras personas o a otros ecosistemas que por darles derechos a ellos tú no ganas nada. Nada. Y no solo es que no ganes nada, sino que estás sacrificando cosas de tu vida y de tu supuesto bienestar o de tu supuesto placer. Y de los privilegios. Y de los privilegios para que otros no sufran. Eso es lo difícil. Y eso es lo verdaderamente honorable del veganismo. Y de aquí no me bajo. De aquí no me bajo, porque yo sí que me muevo en mogollón de movimientos sociales diferentes. Que el otro día me preguntaban, vale, y Miriam, ¿y tú cómo participas políticamente? ¿Cómo te movilizas? Porque yo no estoy diciendo que la gente tenga que ir a todas las manifestaciones. No, claro, es que no se pueden hacer muchas eso. Cosas. Ahí está. Y yo hago un mogollón de cosas. Lo hemos dicho otras veces. Yo colaboro económicamente con las ONGs con las que estoy de acuerdo. Con los antivarios a los que les tengo cariño y que creo que necesitan ayuda. Pero aparte, soy socia de dos de las asociaciones de vecinos de mi distrito. Del barrio, de mi barrio y de un barrio de al lado en el que voy a clases a donde voy a Flamenco Queer. Uh-huh. ¿No? Y así colaboro. Aparte, estoy militando en un think tank. Hay tantas cosas que puedes hacer. Que aparte de ir a manifestaciones, hacer activismo en redes sociales, hay tantísimas cosas que puedes hacer pero siento que hay mucha gente que cuando se bajó del barco dijo es una vida que no voy a volver a mirar atrás. Ya, y desconecta ya al 100%. O no voy a pensar en otras posibilidades, ¿no? ¿Te has acercado alguna vez en tu vida a tu asociación de vecinos de barrio? ¿Te has acercado alguna vez a un colectivo que tengas cerca? Porque a veces entramos en la desesperanza y entramos en la desilusión porque no tenemos gente que nos sostenga, que piense como nosotros. Porque a lo mejor estamos solos en la lucha que defendemos. Y necesitamos esa colectividad. Entonces, yo siento que tenemos que recuperarla de ahí, esta camiseta que traigo hoy, ¿no? Pero ¿has montado todo el discurso para enseñar la camiseta, Miriam? No. De hecho, no me acordaba que la tenía. Y la vi hoy y dije, ¡ah! Muy al caso. Sí, ¿eh? Sí, total. Pero es verdad que cuando puse este mensaje en redes, no sabéis la cantidad de mensajes que me llegaron diciéndome, me siento así totalmente. Ya. Yeah. Y yo no pretendo culpabilizar a la gente que no se moviliza. Pretendo responsabilizarnos, que esto va de todos y de todas, ¿eh? Que o remamos juntos, cada uno donde pueda, haciendo lo que pueda. O estamos jodidos y aparte, joder, piensa en la gente que se ha quedado remando, ¿sabes? Total. Piensa en la gente que se ha quedado remando, la gente que estuvimos ahí comiendo agua el 8M. Era muy triste. Y lo que os decía de yo me muevo en diferentes movimientos sociales, feministas, ecologistas, uh-huh, me muevo en las asociaciones de barrio, yo me doy cuenta de la cantidad de gente que llegó ahí porque le tocó. Porque le apela a una opresión que sufre, pero no mira a otra. Y le cuesta ser empático con las opresiones ajenas. Y eso es lo que me da verdadera rabia. Que tú luches por lo que a ti te toca. Y ahí el animalismo para mí es la gran diferencia. La gran diferencia entre estar concienciado por un mundo más justo, más igualitario, más sostenible, donde vivamos todos en paz, o más justo para ti. Es que el animalismo es el que engloba absolutamente todos los demás. Literalmente. Qué jodido es ser de esas personas que quedan ahí cuando no hay nadie más, limpiando la mierda de los santuarios, haciendo porque salgan adelante. Total. Qué duro es como ser ese vegano que cuando ya se pasó la moda, ya. Sigue aquí. Uh-huh. Ahí está. Después de la cantidad de vídeos de ¿por qué me he dejado de ser vegano? Es muy duro ver todos esos vídeos. Es muy duro ver la cantidad de compañeras que ya no van a un 8M o que ya no van al Día Mundial de Veganismo. O que es muy duro verte en la calle con menos gente. Es muy duro porque te das cuenta de que los movimientos sociales progresistas han perdido músculo, ¿no? Pero bueno, sacando algo positivo de esto, hubo un compañero que me dijo: es cierto, hay mucha gente que se ha bajado del barco, pero el barco tiene inercia, Miriam. El barco sigue, porque tiene la fuerza de los que estuvieron. Y eso a mí me ayudó. Fíjate que esa frase dije... ah, pues también es verdad. Pues vamos a seguir donde podamos, ¿no? Porque se necesita. Claro, es que lo bueno es que ese barco ya estaba en marcha. O sea, ya está en marcha. No es un barco que tiene que salir de puerto. Ya está en marcha. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos más lentos. Oye, el símil este del barco. Este símil del barco, esto es chulísimo. ¿Verdad? ¿No? Es verdad, pues que ahora estamos en un punto que el barco pues no tiene tanta gente para remar y vamos más lentos. Y a mí entender eso me ha dolido y me ha costado. Y os acordáis que yo os decía, madre mía, es que me entra el Venom y yo odio a todo el mundo, odio a la gente. Odio, me da igual ser maleducada, me da igual ser mala persona, he desconectado de mis valores. Menos del veganismo, he desconectado del querer ser buena persona, ¿no? Pues mirar, vi este tuit el otro día. Ajá. Sí, me importan más los animales que la mayoría de la gente y cada día más. Ves las noticias y nada más que hay violencia, guerras, asesinatos, violaciones. Toda esa puta mierda es causada por los humanos. ¿Cómo pensáis que voy a apreciar al ser humano? Y yo creo que este tuit cuando lo vi dije... ¡ay, hermana! he estado ahí. Estás en ese punto. He estado ahí. Pero, ¿os acordáis que os decía? Joder, pero si esto a mí no me representa. Si yo siempre he pensado que el ser humano no es una plaga. ¿Cómo se llega a este pensamiento al que llega muchísima gente desde el activismo vegano? Yeah. Al ser, el ser humano es una plaga. Al pensar que no hay alternativas. El haberte creído y, por lo tanto, el sistema ha ganado. Y el especismo ha ganado. Si en tu cabeza no te crees que haya una alternativa, le estás dejando ganar. Y por supuesto, claro que odias al ser humano. Pero de verdad, o sea, el ser humano son muchas cosas más. Mira, traigo hoy una recomendación de un libro. ¡Oh! Vale. ¡Qué bueno esto! ¿Vale? Sí. ¿Vale? Se llama Utopía no es una isla. Y habla sobre momentos pasados de la historia que fueron brillantes y utópicos, pero que se dieron de verdad. Ajá. ¿De quién? ¿Sabes quién es el autor? Ay, o la no autora? Me acuerdo, es una autora, no me acuerdo del nombre. Buscarlo, es un libro súper chiquitito. Y ese libro a mí me gustó mucho porque me dio mucha esperanza. Buah, qué interés. Me lo quiero leer, tía. Qué chulo. Sí, ¿verdad? Utopía no es una isla. Los primeros que tenemos que pensar que esto es posible somos nosotros. Claro. Y es verdad que otra parte del análisis, que también creo que ayuda a la gente a... que a mí me ha ayudado al menos a poner... pisar tierra... y esto me lo dijo una chica que a día de hoy trabaja en política, en el Congreso de los Diputados, tal, y me dijo: Miriam, la política son ciclos. Y hay ciclos que vamos a ser nosotros quienes estemos arriba, y ciclos donde nos venga una reacción, que es en donde estamos ahora, brutal, donde la gente se baje del carro, y además, sobre todo, si estamos en un momento de crisis, y en un mundo individualista, es normal que la gente vaya hacia atrás. Pero piensa que tú ahora eres quienes estás socializando en política a las siguientes generaciones. Que tú estás ahora en la parte para abajo, pero eso luego tiene que subir para arriba. Yo sí, o sea, yo pienso, eso me ayudó a poner en perspectiva y a decir, pues claro, yo cuando era taurina, porque a veces hay que volver ahí, y yo he necesitado volver ahí. Cuando era taurina y tenía 15 años, veía la tele y veía a Podemos. A mí Podemos fue quien me socializó políticamente. Uh-huh. A lo mejor yo estoy socializando políticamente a una mini Miriam. Claro. Y probablemente la gente, en su día a día, tenga gente a su alrededor, que puede ser su prima pequeña, su vecina del quinto, la hija de su amiga, que les ve y son ejemplos a seguir. Y a lo mejor tú eres quien va a sembrar esa semilla. Claro. Entonces eso a mí también me ha devuelto el decir, no es fácil y no me siento bien con esto. Y por el proceso he perdido mucho, he perdido admiración hacia mucha gente. Tiempo para mí misma. Sigo sacrificando y sigo no poniéndome a mí por encima, ¿no? Salud mental también. Sí, pero la realidad es que es lo que quiero hacer. La realidad es que es aquí en Malditos Veganos, es aquí en la militancia, es aquí en intentar luchar por un mundo mejor, donde quiero estar. Y no quiero que eso me lo robe nadie. Y no le permito al capitalismo que me lo robe. Claro. No me da la gana que me hagan sentir así. Entonces, bueno, estoy mejor, ¿a que sí? Sí. ¿Tú te has dado cuenta que hay como cientos de miles de países en donde se hablan cientos de miles de idiomas? Y tú has decidido hablar hoy el idioma de la verdad, Miriam. Puros factos se soltó en este podcast, ¿eh? Me ha gustado mucho el discurso que has dado, tía. ¿Sí? Sí, me ha parecido súper interesante y me gusta mucho porque creo que se ve también que es desde la recuperación de esa Miriam Venom de hace unos capítulos. Y me ha costado, ¿eh? O ya, sea, me, bueno. Me ha costado. También el otro día había una chica que me decía... Bueno, pero es que igual la gente está en momentos de su vida que le han pasado cosas muy duras. Y tío, la verdad, que en ese momento a mí me salió el decir, tío, ¿te cuento yo a ti mi vida? Claro. ¿Te cuento mi vida? ¿Te cuento mis putos problemas? En plan, no sé, porque vosotros sabéis algunas cosas por las que he ido pasando en los últimos años, ¿no? No, pero es que es literal, ¿eh? ¿Verdad? O sea, todos tenemos problemas. Joder. Claro. Y la gente sigue remando. Que eso no desmerece los problemas de nadie, está claro. No. Nadie mira por encima de nadie, por encima del hombro. O sea, pero es verdad que eso es algo que va a estar ahí siempre. Tío, he tenido familiares enfermos. Sabéis perfectamente que hace año y medio que yo perdí a una amiga mía. Hostia, que yo he pasado también por cosas, por dejar el curro, por un montón de cosas duras. Que por un episodio de violencia de género, joder, es que me pongo a pensar en mis últimos dos años. Ya han sido heavies. Y flipo en colores, ¿no? Entonces yo, en ese momento, me dan ganas de decir, te cuento mi vida, ¿no? Y en ese momento ella me dijo, tienes toda la razón. Ah, pero tú le contestaste, te cuento mi vida. No, le dije las cosas que había vivido. Vale. Le dije, ya tía, pero yo también he estado ahí. Ajá. Y le dije, me ha pasado esto. Son cosas muy duras y muy graves. Y me dijo, vale, Miriam, pero tienes que pensar que a lo mejor tú tienes unas herramientas que otras personas no tienen. Y ahí sí que conecté. Ahí dije... Buen punto, ¿eh? Pues es verdad. Sí, es verdad. Yo me considero una persona que es verdad que me considero inteligente emocionalmente, que he ido muchos años a terapia, que tengo unas herramientas que he adquirido, una capacidad de resolver conflictos que soy consciente que no todo el mundo tiene. Sí que me siento súper resiliente. Que una amiga me dijo... No me gusta la palabra resiliencia porque siento que es una palabra que se ha inventado el capitalismo para que saquemos algo bueno de intentar pasar por toda su mierda. ¿Qué resiliencia? Porque hay que no esté escuchando. La resiliencia es como esa capacidad de mantenerte en momentos difíciles, de no romperte por el camino. Que aunque las cosas te lleguen... Como un junquito. El aguante, ¿no? Es un poco... Un junquito que le viene el mar, que le viene el río y con toda su fuerza, que le viene el viento. Pero el junquito ahí sigue. Ajá. Es pequeño, es fino y se dobla, pero no se parte. Y vuelve otra vez. Y yo soy así. Yo me doblo y lloro y me emociono y sufro. Pero he pasado por todo eso y siento que he crecido, que he aprendido, ¿sabes? Y ahí sí que dije, vale, pues tienes razón. Para no odiar a la gente, no convertirme en esa Venom, ser más empática, porque es verdad, no todo el mundo tenemos las mismas herramientas, ¿no? Entonces, cuando le pedimos a la gente, venga, espabila, que seas vegana ya. Claro. No todo el mundo tiene las mismas herramientas. Es una cosa que yo ahora me he tenido que repetir. Y a lo mejor tú eres esa persona que puede ayudar a esa otra persona a adquirir esas herramientas, ese conocimiento sobre veganismo, ¿no? Os decía, si yo siempre he sido pedagógica, ¿Qué me pasa? Pues creo que lo he recuperado a través de esto. Qué chulo, tía. Qué guay. Sí. Qué guay. Y con esto de mi coche que se nos va la cosa. sí que hoy os traigo también para acabar. Ajá. Quería leeros... Ahora, este capítulo podría durar 2 horas y pa'lante, sí, sí, con 100%. Ello. Eso es súper interesante. Os traigo la letra de una canción que le quiero dedicar a todas las personas que son veganas. ¿La podremos poner para terminar el episodio? Ah, ¿tú crees? No lo sé. A lo mejor sí que nos deja Spotify ponerla, ¿eh? ¿La pongo así? Yo creo que sí. ¿Para que la escucháis? No, o sea, me refiero de ponerla en plan, oye, nos despedimos con la canción y ponerla. Ah, pues también. Pues os leo este trocito de la letra. Uh-huh. Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra una misma historia, siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado, después de 1000 batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita a viva voz, que no hay para microfonía. Canta de pulmón. Tu historia no se desafía. Eres aliciente. Eres lo que le hace falta a la gente. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Tía, ¡qué guay! Ahora tengo ganas de escucharlo, ¿eh? Sí, así sí, que... ¿No hemos dicho el nombre? Se llama Guerrera. Sí, Guerrera, de Valeria Castro. Para mí esta letra representa a todas las personas que, a pesar de todo, seguís luchando en vuestro día a día, seguís siendo guerreras, guerreros, seguís luchando de manera desinteresada por los animales y por el resto de causas que son importantes para vosotros. Y os mando mi cariño para que, bueno, encontréis la esperanza en un mundo mejor. Oye, ¡qué bonito! Y pues preferimos pensar que sí se va a llegar, ¿no? Sí, claro. Creemos que sí. Claro que ahí sí, está. Claro que sí. Ahí está. Esto a lo mejor lo están escuchando las pequeñas Miriams o los pequeños Sergio o los pequeños Migueles, uh-huh, que dentro de 15 años dicen, wow, espérate que me subo al barco, ¿sabes? Claro. O sea, como que me subo, mira, al barco. Por que dar me una anécdota, ajá. Fíjate, en uno de los capítulos nos llegó un comentario porque en alguno de hace muchísimo mandamos un saludo para los veganos que están escuchando en 2025 y uno dijo, oye, aquí un vegano que lo está escuchando en 2025. O sea, y es un capítulo de hace muy, un muy antiguo. Wow. Tiempo. Wow. Pues oye, que nos manden un mensaje a las personas que nos estén escuchando. ¿Qué decimos? En 2030. ¡Hala! Venga, sí, sí, ¿eso sí. Eso es mucho. Un saludo, Dios, quedará, oye, en plan, habrá, o sea, existirá Spotify, YouTube, como existe ahora. A saber. ¿Quién sabe? ¿Será todo IAS? A saber. Pensemos en utopías, no en distopías. Claro. Ese es el punto. Ahí está. Oye, pues realmente hasta aquí el capítulo de hoy. Os quiero volver a decir que os quiero mucho, que sois un espacio... Ha sido bien bonito, que, ¿eh? Es que os quiero bien un montón. Bien bonito el capítulo de os hoy. Os Perdón que no se me escucha, sino... ha estado muy bien el que te abras otra vez de esta forma y yo creo que mostrar esta segunda parte de ese discurso que creo que puede ayudar mucho a mucha gente, Miriam. Creo que mucha gente está ahí, ¿eh? Uh-huh. Mucha gente está ahí. Estamos redirigiendo mal la rabia y el malestar. Y tenemos que volver a lo colectivo y al apoyarnos y al entender que nuestro malestar no es individual, no, claro, tiene nombre, es estructural, uh-huh, y sistemático, así que vamos a una, todos y todas juntas. Todos juntos, todas juntas, vamos a una como en Fuente Ovejuna, ¿no? Ole, ole, ole. Y lo dejamos aquí, si os parece. Sí. Ha sido maravilloso estar con vosotros en chulo, este podcast. Chulo, chulo, ¿eh? Recordad que nos podéis escuchar en las notas del programa maitosveganos.com/168. ¿Habéis visto? ¡Sin guión! Que nos podéis escuchar desde Spotify, YouTube, todas las plataformas que queráis. Que nos mandéis comentarios, que lo leemos todo. Nos encanta leeros. Este es nuestro espacio, vuestro espacio. Así que, por favor, mandadnos todos los feedbacks que queráis. Y, oye, que la próxima semana probablemente no voy a ser un Venom. Corre, que nos despedimos juntos. Mira, esta vez nos juntamos. ¡Ole, aunque ole, no haya micrófono! ¡Qué ilusión! A ver, ¿qué pasa la semana siguiente? Que no voy a ser un Venom, ajá, pero lo que sí que vamos a seguir siendo, uh-huh, es unos... ¡Malditos veganos! ¡Ole! ¡Ay, estoy muy contenta! Gente, ¡un beso! ¡Adiós! Que no se nos oye por el micrófono. ¡Adiós! ¡Un besito, chao, gente! ¡Un besito! ¡Chao!